es el ritmo que te gusta y se llena. Siente la broma que te mueve, para que todas las vivitas se pongan a menor, para que todos los vivitos se pongan a gozar. Colitas que me matan.